esa flor en el suelo, marchita de sol, sin color, sin olor. De lo que fue no queda más ya, ¿y a quién le importó? Tal como tú fue preciosa, también respiró, suspiró, tuvo amor, pero nunca lo notó. Fue tan solo una flor. Si quieres tomarlo como ejemplo, yo pienso que aún estás a tiempo. Desecha la vanidad y desnúdate por dentro. Dios quiera que tú sepas volar sin querer tocar el cielo. Reconozcas tus límites para no caer al suelo. Dios quiera que tú sepas volar sin querer tocar el cielo. Reconozcas tus límites para no caer al suelo. Como tú fue preciosa, también respiró, suspiró, tuvo amor, pero nunca lo notó. Fue tan solo una flor. Si quieres tomarlo como ejemplo, yo pienso que aún estás a tiempo. Desecha la vanidad y desnúdate por dentro. Dios quiera que tú sepas volar.